Seguimos aquí en Radio Exit en Día a Día y vamos a hablar ahora en este jueves de un tema que está preocupando a muchos, como son las prospecciones petrolíferas. Sin lugar a duda, unas pruebas que pueden alterar pues la biología marina de las aguas pitiusas y puede ser un impacto medioambiental importante. Pero vamos a conocer las impresiones a través de la consellera de Medio Ambiente, Pepa Costa, a la que ya tenemos el gusto de saludar. Pepa Costa, buenos días. Buenos días. Bueno, nos preocupa a todos los pitiusos lo que pueda ocurrir en nuestras aguas, en nuestros fondos marinos. Nos gustaría saber cuál es la opinión de la parte, como es la del Consell, a través de usted, en cuanto al impacto que esto puede tener. Por favor. Bueno, decir y manifestar que de parte del Consell Insular de Ibiza manifestamos nuestro frontal rechazo a estas prospecciones petrolíferas planteadas, tanto por razones ecológicas como económicas. Los graves impactos ambientales y socioeconómicos del proyecto, que difícilmente podrían ser minimizados o evitados, pues se considera la necesidad de que se desestime este proyecto por su elevado grado de sostenibilidad, y así lo hemos manifestado al Ministerio de Medio Ambiente. Efectivamente, y también podría tener un impacto sobre todo para las familias que trabajan en la pesca del marisco, como es la gamba roja, ¿no? Hay muchas familias que trabajan de ello y se podría ver muy afectado de manera muy directa. Los efectos y los impactos pues en el medio marino son evidentes, y así lo han dejado patente pues los informes medioambientales que se han hecho y que se han enviado al Ministerio. Es que se considera este proyecto, desde el Consell Insular, lo consideramos incompatible con la industria turística de las Baleares. Porque consideramos que estos proyectos basados en la explotación de hidrocarburos en el medio marino, por las repercusiones inmediatas que cualquier incidente podría tener, tanto imagen turística como, ya digo, en el sistema ecológico en el medio marino. Claro, efectivamente. Y en alguno de los momentos, en estas últimas semanas, en estos últimos días, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha manifestado que se compromete a respetar las opiniones que los baleares tengamos en este aspecto, ¿no? ¿Qué hay de cierto en ello? A ver, lo que está claro es que la evaluación de impacto ambiental que ha encargado el Ministerio es la que determinará lo que va a pasar con estas prospecciones. Claro. Pero nosotros desde Ibiza tenemos claro que no podemos consentir que se arriesgue el futuro de nuestra isla y que se pongan otros intereses por encima. Por tanto, me reitero en que el Consell Insular de Ibiza se opone de manera rotunda a cualquier trabajo de prospección petrolífera en aguas próximas a la costa de la isla. Estamos hablando de unas prospecciones que el primer pozo, digamos, está a 35 kilómetros de la bahía de San Antonio. Efectivamente, ¿no? Pero la gente quiere saber qué ocurriría en caso de que finalmente pues este proyecto con estas empresas privadas se llevaran a cabo, ¿no? Por ejemplo, estos fondeamientos o estos fondos se harían con una especie de explosiones que harían que la fauna marina, ¿no?, nuestro fondo marino, pues estuviera en permanente contacto con unos ruidos estruendosos muy fuertes. Es el equivalente a golpear constantemente una pecera, y eso es un impacto muy grande. Ese sería el punto uno, ¿no? El sí. Punto dos sería que se han descubierto nuevos hábitats en la zona de las prospecciones, lo cual quiere decir que hay una vida y una fauna marina importante en nuestras costas, ¿verdad? Pero sobre todo el impacto que tendrían esas explosiones sería, de una dimensión tremenda para la fauna marina que vive en nuestras costas. Eso la gente tiene que saber que esa es una posibilidad. Por supuesto, es que todo esto ha quedado plasmado con los informes que se han emitido tanto de este Consell Insular de Ibiza como los informes que se han emitido también de la Conselleria de Medio Ambiente del Govern Balear, y así lo transmitimos en la Comisión de Medio Ambiente al Ministerio, que la repercusión ambiental en el medio marino es gravísima, aparte que todo esto repercutiría en la calidad de nuestras aguas y por consiguiente en nuestro futuro económico, que es el turismo. Efectivamente, indudablemente, pero en este momento, ¿en qué punto se encuentran las peticiones para hacer este tipo de trabajos? A ver, en este punto, como se tiene que redactar la evaluación de impacto ambiental, están pendientes de esta evaluación y nosotros también estamos pendientes de lo que dirá esta evaluación. Todavía cabe la posibilidad de que esto se pueda parar, porque los informes ambientales pues tendrán que decir todos son estos efectos... Son desfavorables en toda regla, ¿no? Todavía faltan los estudios de impacto ambiental, por eso se está haciendo la evaluación. Este proyecto está sujeto a evaluación de impacto y de ahí nuestra esperanza de que esto se puede parar, porque claro, los efectos son totalmente negativos. Los informes que se han hecho preliminares, los que han salido de la Comisión de Medio Ambiente del Gobierno Balear, son totalmente negativos. Cuando hablamos de evaluación de impacto, entendemos que está todo en manos de profesionales que están estudiando los fondos marinos y de lo que podría ocurrir en caso de, hablamos de este aspecto, me imagino, ¿no? Por supuesto. Nosotros decir pues que lucharemos hasta donde, y llegaremos hasta donde tengamos que llegar. Hemos de decir también que hemos enviado toda la documentación a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, a la que también se le ha pedido una cita para explicar este proyecto. Y bueno, los intereses en este caso globales que pueda tener el Estado, el país, pues son diferentes a los que tenemos nosotros como isla. Es que seguimos defendiendo que no es el lugar apropiado para buscar hidrocarburos o claro, hacer prospecciones petrolíferas. Estamos en un mar cerrado, mar Mediterráneo, y bueno, nosotros tenemos que defender los intereses de la isla, tanto claro, ¿no?, por razones ecológicas como económicas. No es el sitio a 35 kilómetros de la isla de Ibiza para hacer prospecciones petrolíferas. Claro, para hacer este tipo de pruebas, además, en una zona entre Valencia y Ibiza, ¿verdad? Es un punto de circulación importante y de turismo. Y aparte que si en alguna ocasión se encontrara petróleo, la pregunta es cuánto duraría, ¿no? Y cuánto encontrarían, ¿no? Porque... Pues es que esta es nuestra preocupación. ¿Por qué claro, se hacen estas prospecciones? Pues se supone que para encontrar petróleo, pues el paso siguiente serían las perforaciones en estos claro, pozos. Y esto ya claro, sí que sería, pues bueno, un desastre para las costas. Porque, total, ¿no?, bueno, siempre está el miedo, lo que ha pasado en el Golfo de México, lo que pasó con el Don Pedro, siempre la posibilidad de que siempre puede haber vertidos, pequeños vertidos, y esto causaría pues que se enturbien las aguas de nuestras costas, y es una cosa pues que no nos podemos permitir. Efectivamente, decir ¿no? que y aparte que hay otras fuentes de energía también, ¿no?, aparte del petróleo, que se puede buscar y ahondar en esos aspectos, ¿no? Sí, en esto estamos, y esto hemos transmitido al Ministerio. Sabemos que es complicado porque parar este proyecto, porque las autorizaciones están otorgadas, pero continuaremos haciendo llegar nuestro rechazo frontal a estas prospecciones. Y bueno, en este caso además estamos todos juntos, las instituciones, entidades, partidos políticos, la ciudadanía en general, toda Ibiza está en contra de estas o está unida en el rechazo a estas prospecciones petrolíferas. Consellera, ¿de quién depende finalmente que se lleven a cabo sí o no? ¿De quién depende? Pues dependen del Gobierno Central y del Ministerio de Industria y Medio Ambiente. Ellos son los que tienen la última palabra. Sí, cuando tengan los informes sobre la mesa que envían ustedes desde aquí, desde Ibiza, en este caso su consellería, ellos me imagino que estudiarán el proyecto y ellos son los que decidirán si sí o si no. Ellos están redactando la evaluación de impacto ambiental. Uh-huh. Esta evaluación nos la enviarán al Consejo de Ibiza, al Gobierno de las Islas Baleares. Luego nosotros haremos los informes pertinentes y todo ello irá a la Comisión de Medio Ambiente del Gobierno Balear, que lo remitirá al Ministerio. Y si desgraciadamente se concedieran finalmente estos autorizaciones o permisos para la primera fase de prospecciones, pues bueno, pasaríamos ya, seguiríamos con la batalla hasta donde podamos llegar. Y así una pregunta entre usted y yo, ahora que no nos escucha nadie. ¿Usted qué piensa? ¿Cómo lo ve? A ver, ya he dicho que es difícil, pero hay que luchar. Y en eso estamos, vamos a llegar a... Sí. ¿Entendemos que estamos más cerca del sí que del no, por sus palabras? De que se lleven a cabo. Exacto. No. Yo tengo plena confianza en que la evaluación de impacto ambiental, visto los informes que ya se han enviado desde Consell, desde el Gobierno Balear, puede tirar este proyecto para atrás. Es complicado, pero puede. Pues estaremos muy pendientes de este tema porque es interesantísimo. Como usted bien ha dicho, vivimos del turismo, es nuestra principal fuente de entrada de ingresos. Vamos a intentar mantenerla y bueno, pues solo el tiempo hablará, es lo único que podemos decir, ¿no? Sí, tenemos esperanza. Pues, sabemos que es complicado, pero tenemos esperanza. Indudablemente es lo último que vamos a perder, como en muchas otras cosas. A veces se gana la batalla, otras no, pero lo primero es agradecerle a usted que nos haya atendido, consellera de Medio Ambiente en el Consell de Ibiza, Pepa Costa. Muchísimas gracias y muy buenos días. Estaremos. Gracias a vosotros. Buenos días. Estaremos atentos. Buenos días. Muchas gracias. Adiós. Seguimos en Radio Exit ahora con un poquito de música amenizando también, como no, las mañanas. Pepa, muchísimas gracias. Venga, gracias a ti. Hasta luego. Adiós. Adiós.